que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy miércoles 4 de noviembre del 2015. Gracias por recibirnos en sus hogares. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En El Salvador, sindicalistas piden justicia por la muerte de Elizabeth Velázquez y otros líderes de la organización FENASTRA. En Bolivia, los empresarios y pequeñas empresas se reunirán con el presidente Evo Morales para tocar qué va a pasar con el doble aguinaldo. También se destaca que Naciones Unidas está solicitando mayor atención en el mundo al problema de los afrodescendientes. Pueblos en resistencia. Cooperación. Ayuda. Aler satelital en movimiento por Contacto Sur. Comenzamos en Bolivia. Pequeñas empresas de Bolivia se reunirán con el presidente Evo Morales para tocar el tema del doble aguinaldo. También mientras los empresarios privados tienen algunas demandas sobre la política económica que se ejecuta en Bolivia. Vamos con Eddie Andrade Valdés de nuestra asociada Herbol. La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia se reunirá con el presidente Morales a su retorno al país para tocar el pago del doble aguinaldo, según explicó Herbol vía teléfono su presidente Humberto Valdivieso, quien aseguró que en lo que va del año cerraron 24.000 unidades productivas a consecuencia del contrabando y la devaluación de la moneda en la región, según refiere Valdivieso, quien demandó del gobierno apoyo a este sector que es generador de empleo. El cálculo que hizo el INE hasta el año pasado, se cerraron en Bolivia más de 23.000 microempresas en nuestro país, y ahora se calcula ya que estamos bordeando las 24.000, porque si hacemos un análisis profundo, el comercio informal aún sigue creciendo. Y de tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Fernando Jafar, dijo que los empresarios se sienten aliviados con la decisión gubernamental de flexibilizar la cancelación del doble aguinaldo hasta el mes de abril del próximo año. Pedido clamoroso que entendió el presidente Morales y que permitirá darse un tiempo para cumplir con esta medida, señaló Jafar. Seguramente este fin de año esa mayor dinamicidad que hay en la economía va a permitir que en enero y en febrero puedan las empresas prepararse. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, en respecto, a través de su dirigente Miguel Pérez, decidió rechazar el pago diferido del doble aguinaldo para el mes de abril y demandó de la Central Obrera Boliviana la pronta realización de un ampliado de emergencia para tocar el tema, según dijo Pérez. Bueno, necesariamente esa es la encomendación que se le ha presentado al compañero Juan Carlos Trujillo y que necesariamente, bueno, pues orgánicamente tiene que convocarse a un ampliado nacional. Presidente Evo Morales y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia resolvieron el pasado fin de semana ampliar el plazo para el pago del doble aguinaldo en un 100% hasta el mes de abril del próximo año, después de que sostuvieron un par de reuniones. Desde Herbol Bolivia para Aler Contacto Sur, informó Eddie Andrade Valdés. Naciones Unidas ha lanzado una alerta, una recomendación a los estados del mundo para que atiendan el problema de los afrodescendientes que luchan a diario contra el racismo, la inequidad y la injusticia. Hay un informe preparado por Jorge Millares de Radio ONU. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, recordó este martes que alrededor del mundo los afrodescendientes luchan a diario contra el racismo, la inequidad y la injusticia. Zeid envió un mensaje de video al debate Enfrentarse al Silencio, Perspectivas y Diálogo sobre el Racismo Estructural contra los Afrodescendientes en todo el mundo, organizado por su oficina en colaboración con la UNESCO y Amnistía Internacional en ocasión del Decenio Internacional para los Afrodescendientes. En el debate se evaluaron los pasos que se pueden tomar durante la década a nivel internacional, regional y nacional para mejorar la situación de esas personas, cómo se pueden alentar a los estados a fortalecer la protección de sus derechos, particularmente el acceso adecuado a educación de calidad, empleo, salud, acceso a la justicia y a la inclusión económica y social. Seid recordó que con frecuencia son víctimas de crímenes de odio y afrofobia, al tiempo que sus comunidades son pobres y marginadas y padecen de discriminación estructural e institucional. En muchos países, particularmente los afrodescendientes jóvenes, experimentan tasas alarmantes de acciones policiales, en ocasiones letales, y son sometidos a abusos por su origen étnico en el sistema penal. Son encarcelados con mayor frecuencia y tienen posibilidades de recibir sentencias más severas, entre ellas la pena de muerte, dijo el alto comisionado. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. En El Salvador, los sindicalistas están solicitando al Estado que se castigue a los culpables de la muerte de Elizabeth Velázquez y otros líderes de FENASTRA. Como se recordará, el 31 de octubre de 1989, una bomba estalló en las instalaciones de FENASTRA, un sindicato, una Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Salvadoreños muy importante en este país. Allí murió una líder recordada, que es Elizabeth Velázquez, y otros líderes también resultaron heridos. Se está pidiendo justicia. Esto se hizo al celebrarse el Día del Sindicalista en El Salvador. Nuestros compañeros y compañeras de ARPAS nos ofrecen la siguiente investigación. En la década de los 80, nuestro país vivía en una cruel guerra civil. La situación de desigualdad, violaciones a derechos humanos y persecución a quienes denunciaban era el pan de cada día. Frente a esto, la lucha sindical alzó su voz para defender a las más y los más vulnerables, la población. Una lideresa que luchó y denunció a todo pulmón estas injusticias fue Febe Elizabeth Velázquez. Somos fuertes y luchar combativamente a poder conquistar a nuestra patria libre. Febe era parte de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños, FENASTRAS, organización que durante el contexto de guerra tomó como su bandera de lucha los intereses populares. Eran las 12:20 del mediodía en aquel 31 de octubre de 1989. Algunas personas se preparaban para almorzar, otras ya estaban sentadas en las bancas de la cafetería del local de FENASTRAS, que estaba a 2 cuadras de la Policía Nacional. Un testigo dice que un hombre dejó un saco cerca del portón principal, y entonces de pronto... Nunca se supo, nunca se quiso investigar, ¿verdad? Las instituciones encargadas de esa, de las investigaciones, no, o sea, nunca lo hicieron. El saco contenía un promedio de 15 libras de dinamita, según un informe del FBI. La explosión causada ocasionó más de 40 personas heridas y se cobró la vida de 9, entre ellas la de Febe Elizabeth Velázquez. Ahora queda derrotar a los criminales de la Pandona, derrotar a Arena, y vamos a luchar con toda la forma necesaria, si es posible, tomando las armas para derrotar a los malditos criminales que han asesinado a nuestros compañeros. Y los vamos a derrotar, y va a ser pronto, que no le quepa ninguna duda. Los representantes de FENASTRAS estaban seguros que los responsables eran los miembros de la Tandona, quienes seguían órdenes de Roberto Davison. Siente una aversión total, digamos, hacia, en ese momento, hacia el gobierno, porque nosotros creemos que el gobierno está implícitamente complicado o implicado en ese hecho. A pesar de las muchas denuncias y los señalamientos, las autoridades de la época no investigaron el hecho, quedando, como muchas otras masacres, en la impunidad. Pocas semanas después, el FMLN impulsó la ofensiva hasta el tope. Una de las consignas emblemáticas fue «Febe Velázquez vive», en honor a la incansable lucha de la sindicalista asesinada. Por la masacre de los compañeros de FENASTRAS, decimos aquí presentes, el FMLN va a luchar hasta la victoria final junto con sus masas combativas, el pueblo, el trabajador y el campesino. Para resarcir un poco los daños cometidos contra las y los sindicalistas en el atentado contra Fenastras, la Asamblea Legislativa decretó en 1990 cada 31 de octubre como Día del Sindicalista en El Salvador, en el que se reconoce la ardua labor de quienes luchan por los derechos de la clase trabajadora y en memoria a Febe Elizabeth Velázquez. Situaciones como esta no puede parar una lucha justa. El fin de la guerra civil llegó en 1992 con los acuerdos de paz. Era una nueva etapa para el país, libre de la zozobra del sonido de las balas. En tiempos de paz, la esperanza floreció en la población. Sin embargo, la justicia, la verdad y la reparación, a 23 años, aún es una deuda. La investigación y esclarecimiento de masacres aún es una lucha que se mantiene desde la sociedad civil. La impunidad en el caso Fenastras persiste. Y a 28 años, las y los sindicalistas exigen que la Fiscalía y el sistema judicial tomen un rol más activo y se esclarezca este caso que se llevó la vida de muchos luchadores y luchadoras. Ahí donde llega todo, y donde todo comienza. Vamos ahora a Argentina. Allí la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino se han reunido en la provincia de Santa Fe para evaluar las actividades desarrolladas en el año 2015. Vamos a conocer detalles de esta asamblea, de estas reuniones, con Hernán Agustini de nuestra asociada Incupo. ACINA, la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino, se reúne en la provincia de Santa Fe para evaluar las actividades desarrolladas en 2015. Se trata de la segunda asamblea anual y de ella tomarán parte unas 7 provincias del norte argentino en cuyos territorios desarrollan sus vidas las organizaciones que conforman ACINA. En diálogo con Incupo, el Instituto de Cultura Popular, el histórico dirigente chaqueño Moncho Ríos repasó los objetivos. Estarán las 6 provincias, representantes de las 6 provincias, para 6-7 provincias, para estar haciendo la última asamblea del año y haciendo una evaluación de lo que pasó este año y también, por supuesto, para hacer una buena planificación para el año que viene, ¿no es cierto? La Asamblea de Santa Fe será la vigésima en 10 años de vida de la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino. Y entre los temas centrales a tratar figura la propuesta educativa de una diplomatura en agroecología que Incupo, junto a la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino, la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación y la Universidad de 3 de Febrero, se encuentran preparando para el año 2016. Sobre los beneficios de contar con esta propuesta educativa, Moncho Ríos explicaba lo siguiente. La diplomatura que esté acorde a lo que necesitan las asociaciones y necesitan las mismas familias para desenvolver su emprendimiento familiar. A nosotros nos cuesta mucho llevar adelante un emprendimiento familiar porque si falta la otra parte, si la parte económica, si la parte contable. En 10 años de vida, ACINA ha visto cambiar al pequeño campesino y es testigo de cómo los jóvenes abandonan los campos y sus actividades. Tal vez las propuestas educativas dirigidas a sus realidades detengan esa migración que tanto preocupa. Desde Incupo, el Instituto de Cultura Popular, reportó Hernán Agustini. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.